Barrio de Colegiales. Al retirarse, Filmus habló con la prensa e hizo un llamado a los porteños para que vayan a votar. Bueno, como ocurrió la vez pasada, solamente mi último mensaje es para todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, todos los porteños, las porteñas, los que habitan esta ciudad, para que participen y hoy vengan a votar. Realmente es importante, es decisivo que todos se comprometan con el futuro de la ciudad. La ciudad puede estar mejor y realmente hace falta que voten por la positiva. Seguramente vamos a trabajar todos juntos, sea cual fuera el resultado, para que Buenos Aires y la Argentina sean cada vez más democráticos, más plurales y que podamos vivir cada vez mejor. Desde Colegiales, Martín Fernández, para la 1110 y la 92.7, Frecuencias de la Ciudad. El Estado Nacional deberá garantizar la educación en las cárceles. El Senado sancionó un proyecto de ley en el que se establece que todas las personas privadas de su libertad tienen derecho a la educación pública. Internacionales. Día D para la economía de los Estados Unidos. Barack Obama intentará evitar el default. Buscará a partir de las 17 horas Argentina la aprobación en el Congreso de su plan de salvataje. Datos del tiempo. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 7 grados 7 décimas. La sensación térmica, 5 grados 5 décimas. La humedad, 52%. Presión, 1025.4. El cielo está parcialmente nublado. Locución y redacción, Liliana Miculán. AM1110, Radio de la Ciudad. Bien de todos. El siguiente es un programa realizado por el Proyecto REC, Red de Escuela y Comunicación, perteneciente a la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Silencio! Los domingos al mediodía, la radio es de los chicos. Hora Libre, el espacio donde los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad muestran su trabajo. Hora Libre, con la conducción de Cristian Gauna, los domingos de 12 a 13. Hora Libre, en Radio de la Ciudad. Bien de todos. Pero muy buenos medios días, estamos en el aire de AM1110. Esto es como todas las semanas, Hora Libre, hoy con un día muy especial para la ciudad de Buenos Aires, porque es día de balotaje, así que el balotaje, como me dicen ahí algunos. La segunda vuelta. Así que bueno, aquí estamos, diciendo presente, con ganas de poder comunicarnos como siempre. Acá con una computadora que no anda. Nada, pues le cuento a la gente, tengo una compu que no me funciona. Así que después vamos a ver algunos más datos. Pero bueno, como siempre, en Hora Libre estamos con ganas de poder hablar, de poder conversar y charlar. Así que vamos a contarles, ¿no?, quiénes somos los que hacemos Hora Libre. Hoy contando con la presencia de Fernando. ¿Cómo andas, Fer? Muy bien, bueno, muy buenos días para todos. Este domingo, en donde estamos votando, un día muy importante, ¿no?, porque se elige al jefe de gobierno porteño, y hacemos Hora Libre todos los domingos a partir del mediodía. A partir de las 12 ya está aquí, bueno, en la conducción, Cristian Gauna. Hoy en la producción está Mariano Molina. Además, bueno, contamos en estos momentos con la operación técnica de Claudio Acevedo. Y en la locución, ¿quién les habla? Fernando del Priore. Tenemos formas de comunicarnos también con Hora Libre a través de nuestros números telefónicos, el 5371-4600, y también hay una página en internet, www.radiorec.com.ar, como así también pueden escucharnos en directo online ingresando a www.radiodelaciudad.gov.ar. Y en la coordinación de piso, no nos olvidemos de Leandro Vanegas, ¿no? Exactamente, que hoy aparte se nos sentó aquí en la mesa y va con nosotros a hablar y a contarnos parte de su experiencia. Y vamos a hablar de la experiencia que se va generando en los primeros pasos en esto de hacer algo de radio, de meterse en el lenguaje de la radio. Por eso es que invitamos a varios de nuestros exalumnos y bueno, gente que está estudiando radio y demás. Ahora vamos a ver cómo los presentamos. ¿Cómo se presenta cada uno mejor? Bueno, bienvenidos a Radio Ciudad, primeramente, ¿no? Así que, es verdad, tres de ellos, habitués, les digo. Otro compañero en su primera vez. ¿Sí? Bien, te voy a pedir que te acerques muchísimo más, ¿sí?, al micrófono y bueno, entonces que nos podamos presentar y te escuchamos. ¿Quién sos? Hola, buenos días, me llamo Fabián, yo soy estudiante de la UBA, esta es la primera vez que vengo a un programa de radio y no sé, estoy un poco nervioso. Está muy bien. Son 15 minutos nada más, los primeros 15 minutos son los de fuego, después te vas soltando. Yo me mandé más macanas y por más de 15 minutos. Pero vos seguís transpirando. Así que tranquilo. Bueno, no tengas problemas. ¿Qué estás estudiando en la UBA? Arquitectura. Estoy haciendo el CBC ahora. Ajá, bien. Sí. ¿Usted? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Para que lo sepan todo el mundo. Bueno, yo estoy estudiando en la UBA también, de ahí lo conocí a Fabi. Lo que sí, yo estoy estudiando diseño, imagen y sonido. También estoy en el CBC. Y bueno, la verdad que es un placer estar de nuevo acá en Radio Ciudad. Bien. Has venido muchas veces ya, ¿no? ¿Tenés contadas cuántas? En realidad creo que esta es la tercera o la cuarta, como mucho. Como mucho. Bien, los chicos habitualmente vienen una o dos veces en la vida. Así que es bastante. ¿Compañero? Bueno, yo sí, ya vine varias veces. Mi nombre es Agustín Gullman. El año pasado estuve haciendo columna de música, deportes. Bueno, hice también varios programas. Así que bueno. Muy contento de estar este domingo de deber cívico, también derecho cívico, acompañándolos a todos ustedes, como siempre. ¿Y a mi izquierda? Esta es mi primera vez, soy Leandro Vanegas. Will. Estoy acá parte del staff, diría. Mientras María nos saca una foto, pienso que ya no sé ni hace cuánto vengo acá. Más de 2 años, ¿no? Más o menos. Sí. Parte también nosotros estamos trabajando siempre, colaborando en diferentes situaciones, digamos, que tienen que ver a veces con esto de que a veces se despiertan las vocaciones, las ganas de hacer radio, de meterse en el periodismo. Alejandro, a vos te fue uno de los que te pasó eso, digamos. Y es, sí, de agarrar el... Me pasó que me encantó la radio, vine la primera vez y me encantó. Y de hecho estoy, vos sabés que estoy laburando en otras radios también haciendo producción para otras radios. Y fue como el puntapié inicial para la carrera. Tengo un gran problema, pero bueno, nada que hablar. El problema que tiene es que todavía deudo una materia del ciclo secundario, por lo cual solo está haciendo trabajos en radio, está metiéndose en el mundo de la radio, está haciendo cursos, pero no puede hacer ninguna carrera porque aún no ha terminado el secundario. Es importante terminar el secundario. Mensaje, así a nuestro público. Fundamental. Hay algo que sí me interesa preguntarles a ustedes, ¿no? Que es, ¿qué les parece que les pasó a ustedes con el mundo de la radio? ¿Por qué en algún momento les gustó esto de meterse en el periodismo radial? ¿Por qué les parece que les resultó así como atractivo? Y yo en mi caso, en un principio, entré en la secundaria, Julio Cortázar, que tiene en quinto año una materia justamente que es radio. Uh-huh. Y bueno, tenemos un estudio que la verdad es que es bastante completo, está muy bueno la verdad. Y en primer año se dio la posibilidad que hicieron un taller de radio, un taller chiquitito para los que querían probar algo. Bueno, me metí, me gustó, después... Bueno, no se volvió a hacer el taller, no sé por qué, pero por más que había subido 2 veces al estudio, o sea, lo ves y te quedas enamorado del lugar. Y después en quinto año, cuando llegué, estaba la materia en sí, bueno, me metí pila, todo porque me gustaba. Por suerte salieron cosas lindas y de ahí también salió la posibilidad de hacer este proyecto con REC. Claro. Yo le cuento a la gente que REC es el proyecto que se llama Red de Escuela de Comunicación, del cual nosotros somos parte y partícipe, aparte activo, ¿no? Porque es ese proyecto que nos lleva a nosotros como docentes a todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires en el área de educación media y también educación primaria. Y lo que hacemos es trabajar con los docentes de cada una de las escuelas en el lenguaje radial, para que los chicos puedan tener una experiencia de radio. La verdad es que uno trabaja desde diferentes lugares. El primer objetivo es que los chicos hagan radio, pero también hay otro objetivo muy importante, que es que aprendan a leer, que mejoren su lectoescritura, que tengan un desarrollo importante también de las competencias comunicativas, de la expresión, que haya un mejoramiento profundo de la expresión en situaciones que son a veces mucho más formales, digamos. Una cosa es que alguien hable con sus amigos y otra cosa es que hable frente a un micrófono en una situación mucho más arreglada, como es la situación de hablar frente a un público, ¿no? En un espacio público. Así que por ahí me parece que está bueno a veces contarle a la gente cómo es que nosotros pensamos esa incorporación del lenguaje radial en el mundo de la escuela. Fer, ¿cómo empezaste vos en la radio? Y bueno, hace bastante tiempo. Primeramente, mi primer contacto fue atendiendo los teléfonos en esta radio, hace bastante ya, te diría fines de los 80. Y de ahí en más, bueno, me fui metiendo, primeramente acompañando a mi padre, pero ahora vamos a hacer un breve paréntesis y luego Dale, te sigo. Un segundo, vamos a tener que está nuestra compañera acá, Liliana Miculán. Liliana. Gracias, chicos. Está Martín Fernández, ¿estás con el voto de Tomada? ¿Está votando Tomada? Correcto, correcto. Estamos ahora en el barrio de Palermo. Palermo, de la escuela número 2 de recuperación, llamada así porque es especializada en chicos con capacidades distintas. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, compañero de Firmo Fórmula, Daniel Firmo, se acaba de votar. Uh-huh. Lo escuchamos, se va a hablar para la prensa en este mismo momento. Bueno, siempre la misma en cualquier jornada electoral, la alegría de volver a votar, sobre todo en esta ciudad que ha tenido ahora desde hace 15 años la posibilidad de elegir autoridades. Eso convierte a cada jornada en un motivo de alegría. Y después con la esperanza, por supuesto, que en todos estos casos tenemos quienes participamos y nos sometemos a la voluntad popular. ¿Qué representa para nosotros la fuerza y qué representa? Representa para nosotros una gran responsabilidad. Y vamos a esperar los resultados del día de hoy para ver en qué lugar nos coloca el electorado. Y a los porteños, lo que les pido y les pido en el día de hoy es que vengan todos a votar. Es muy importante que todos concurran para hacer una ciudad mejor para todos. Es importante que vengan todos a votar, que participen, que voten en positivo, que voten por cualquier fuerza, pero que voten en positivo. ¿Algo puede haber cambiado algo en estos días que han pasado para que el ciudadano... Siempre es posible un cambio, siempre es posible la reflexión, siempre es posible el debate que permite esclarecer las posibilidades de cada una de las fuerzas. Creo que eso es lo que ha ocurrido en estos días. Pero ahora está hablando el pueblo. Esperemos que hable y luego hablamos sobre todo. Yo les pido, por favor, que recuerden que estamos en veda y que yo preferiría respetar esa norma. Esta mañana que mucha gente no se ha acercado a votar, no sabemos si es por el frío, puede ser por la desidia. Le preguntan a Tomada por qué la gente todavía no se acercó a votar, por el frío. Por el frío. Tomada, sin embargo, ahora, respecto a la primera vuelta, una situación climática, No. Acá va a haber un pueblo que se expresa, que van a ser todos los porteños y las porteñas, y su veredicto es importante, sin excusa de ningún tipo. ¿Hoy van a continuar de todas maneras con la investigación, la campaña sucia, para que no vuelva a suceder? No tengan dudas, pero le pido por favor que no sigamos hablando de esos temas, le pido que respetemos la veda. Se habla de la veda. Muchas gracias. Se habla de la veda, pero Cabandier hizo un acto... Bueno, no sé qué ha pasado. Estoy hablando de la veda que yo quiero respetar. Sí, como siempre, como todos los domingos de elecciones, nos vamos a juntar a comer los dos con nuestras familias. Bueno, y después iremos para el lugar donde esperaremos los resultados para las 6 de la tarde. Sí, va a ser más rápido. Creo que para las 8:30, 9 ya va a haber definiciones importantes, así que ahí nos estaremos comunicando y viéndonos de nuevo con todos ustedes. Así que les agradezco a todos que hayan estado acá. Ustedes son un vehículo muy importante para la información y para la transmisión de los mensajes de todos nosotros. Así que realmente, gracias a todos y gracias por acompañarnos en toda esta campaña. Bueno, terminó de votar el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, compañero de Fórmula, perdón, que Daniel Filmus, está acompañado por su mujer. Votó muy rápido, la verdad. Los dos candidatos votaron de manera velocísima. Los dos candidatos de Frente para la Victoria. Los dos candidatos, correcto. Con la fórmula de Frente para la Victoria. Uh-huh. Ahora Tomás está hablando con una radio colega mientras camina por la calle Cabrera. ¿Y cómo, cómo mucha gente fue a votar? Porque me están diciendo que no ha ido tanta gente a votar hasta ahora. No, es correcta la información, Liliana. Hasta ahora nos decían, antes de que llegara Tomás, hablamos con la gente del colegio y que alrededor de un 35% de la gente que está anotada en los padrones a los que les corresponde votar. Ajá. En este colegio de Palermo. Así que sí, parece que el frío sigue siendo sí. de las suyas. La gente está reacia todavía al salir de la casa y viene lenta. Acá, por lo menos, en el barrio de Palermo, todavía no ha venido mucha gente a votar, pero sí, con total normalidad y tranquilidad. La calle Cabrera se encuentra vallada en algunos sectores porque está en reparación. Es medio incómodo la llegada de los vehículos, pero bueno, caminando uno deja el auto a una cuadra, a dos cuadras y viene tranquilamente caminando. Así que todo se desarrolla con normalidad. Ya han votado ambos... Los dos candidatos. Los dos candidatos de la fórmula de Frente para la Victoria, Carlos Tomada y Daniel Filmus. Yo voy a corregir un dato. Antes dije que no iban a almorzar juntos y sí. Lo había escuchado mal. Si comen juntos de nuevo. Y a la porque tarde, a mí me pareció escuchar, no te dije nada porque dije, por ahí escuché mal el sonido. Me pareció escuchar que Filmus había dicho que iba a pagar Tomada. Carlos va a pagar. No, sí, pero dije, sí, por ahí escuché mal porque como había tanto... Claro, porque la vez anterior compartieron un asado en la casa del senador Filmus. Obviamente el que hace las veces anfitrión tiene que pagar, perdón, se me escapó la palabra, pagar todos los gastos. Pero lo usamos todos. Sí. Es una palabra que usamos todos los argentinos. Pagar. Exacto. Claro, y esta vez la cosa se ha revertido. Ahora tiene que pagar Carlos Tomada la comida. Tiene que poner el billete el ministro de Trabajo. Bueno, así Martín, que... ¿vas a hacer otro móvil hoy? ¿Vas a estar... Por el momento es lo que tenemos. Ahí bien. El resto del equipo del departamento informativo va a participar de la transmisión que arranca a 5:30 de la tarde, fantástico. Tengo entendido. Así que otras voces van a... Estarán en el aire. Exactamente, bueno. A partir de las 5:30 de la tarde... Nosotros por el momento hemos cumplido la tarea desde aquí. Bueno, muchísimas gracias Martín Fernández, que estuvo como movilero de la radio. En este momento estaba en la escuela número 2 para chicos especiales, donde votó Carlos Tomada, del Frente para la Victoria, en el barrio de Palermo. En cualquier momento volvemos con cualquiera de nuestros movileros que estén en las votaciones del día de hoy. Gracias. AM1110, Radio de la Ciudad, bien de todos. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Ser vecino es saber que no tenemos una medianera que nos divide, sino una ciudad que nos une. El 14 de agosto, cortá boleta, Federico Pinedo, diputado nacional por la ciudad. Lista 502, lista A, amarilla del PRO. Por la tarde, Radio de la Ciudad se parece a la Argentina. Siempre verde. Tiene todos los climas. Siempre ella. Siempre Betty. Y se terminaron las palabras. De lunes a viernes de 15 a 18, Betty Elizalde en Radio de la Ciudad. Bien de todos. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Ser vecino es saber que no tenemos una medianera que nos divide, sino una ciudad que nos une. El 14 de agosto, cortá boleta, Federico Pinedo, diputado nacional por la ciudad. Lista 502, lista A, amarilla del PRO. Servicios, información, actividades culturales, propiedad horizontal, historias de barrios, personajes, turismo, seguridad, salud, tercera edad, desarrollo social, obras públicas. Todo sobre tu ciudad. Hola, vecino. Hola, vecino. Con la conducción de Alfredo Tabacman. De lunes a viernes, de 13:15 a 15. ¡Hola, vecino! En Radio, en Radio de la Ciudad. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Ser vecino es saber que no tenemos una medianera que nos divide, sino una ciudad que nos une. El 14 de agosto, cortá boleta, Federico Pinedo, diputado nacional por la ciudad. Lista 502, lista A, amarilla del PRO. Saque un papel y una birome. En la ciudad hay mucho arte por vivir. La Agenda Cultural en Radio de la Ciudad. La orquesta típica La Vidú, junto a la pareja de baile Dante Sánchez y Angélica Ábalos, se presentará hoy a las 21. Será en la milonga floreal del Club Ciencia y Labor en César Díaz 245. Además, se está presentando Antígona Vélez, una obra de Leopoldo Marellal con dirección de Pompeyo Audibert. Las funciones serán de jueves a sábados a las 21 y domingos a las 20:30 en el Teatro Cervantes, Córdoba 1155. Y finalmente, el Museo de Bellas Artes Benito Quinquela Martín presenta la muestra itinerante Asignatura Pendiente Riachuelo. Obras de humor gráfico con la participación de Caloi, Cris, Ferro, Garay Cochea, Sendra y Tabaré. La exposición permanecerá abierta hasta el 5 de agosto en Avenida Pedro de Mendoza, 1835. ¿Tomó nota? Esta fue la Agenda Cultural en Radio de la Ciudad. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Ser vecino es saber que no tenemos una medianera que nos divide, sino una ciudad que nos une. El 14 de agosto, cortá boleta, Federico Pinedo, diputado nacional por la ciudad. Lista 502, lista A, amarilla del PRO. Las radios públicas de la ciudad son la mejor elección. Segunda vuelta en la ciudad. Balotage porteño. Domingo 31 de julio. Toda la cobertura desde las 17:30. Radio de la Ciudad, AM 1110. Y la 2x4, FM 92.7, juntas. Segunda vuelta en la ciudad. Domingo 31 de julio. Desde las 17:30. En vivo y en directo. Minuto a minuto. Voto a voto. Entérate acá quién va a ser el próximo jefe de gobierno. Radio de la Ciudad. Y la 2x4. La mejor elección. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Ser vecino es saber que no tenemos una medianera que nos divide, sino una ciudad que nos une. El 14 de agosto, cortá boleta, Federico Pinedo, diputado nacional por la ciudad. Lista 502, lista A, amarilla del PRO. Ahora los chicos tienen la palabra. Hora libre. Bien de todos. Estamos en el aire de AM 1110. Habíamos empezado a hablar aquí de las primeras experiencias de radio. Fernando, nos estabas contando antes de que venga el móvil con tomada y después vino la tanda, así que te estuvimos escuchando ahí con las invitaciones como para poder salir. A la gente le contamos que estamos hablando de este encuentro que se da con la radio y de cómo, ¿no?, son los primeros pasos en esto de hacer algo de radio. Vos nos contabas cómo habías empezado. Bueno, muy vinculado a esta radio, te digo, porque mi papá estuvo muchos años en esta radio desde que estuvo acá en el teatro en San Martín y además, bueno, antes cuando estaba en el Colón. Entonces yo empecé a venir primeramente en la panza de mi mamá, que venía a acompañarlo a él acá a la radio. Luego ya en la escuela primaria empecé a trabajar atendiendo los teléfonos del programa que él hacía aquí. O sea que también, bueno, tuve otra vinculación en esos años. Y ya después, a partir de los finales de los 90, empecé a hacer algunos programas, bueno, en radios chicas, radios barriales. Recuerdo, por ejemplo, la FM de Devoto, la 90.1, donde ahí, bueno, pude tener mi primer programa, que, bueno, quiero nombrarla a la directora, Patricia De Giorgi, que fue quien es maestra además también, profesora, ¿no?, de escuela. ¿Programa de qué era? Primeramente, lo primero que me hizo hacer fue un programa infantil. Mirá. Y luego de ahí empecé a hacer, bueno, ya musicales, pero el primero fue un programa con discos de música infantil. Y ahí, bueno, pude hacer mis primeras armas, luego después participando en otros programas, hasta que ya, bueno, perfilé más por el lado del tango y la locución. Y, bueno, después empecé a estudiar locución porque me di cuenta que me gustaba esto y que quería desarrollarme más. Así que, y al recibirme de locutor, bueno, continué el camino. Y hoy estoy aquí en Radio de la Ciudad. Así que parece un poco paradójico, ¿no?, que viene de chan chico, estando en la panza de mi madre y ahora bueno, estar aquí. Los caminos que uno puede hacer son absolutamente personales. Son, y aparte tiene que ver con eso, ¿no?, con la posibilidad. No es sencillo, sí, que alguien se pueda encontrar con el lenguaje radial y con el uh-huh. espacio radial. Y además, bueno, obviamente que, fíjate que mi papá es locutor, después mi abuelo también es locutor, mira, él es carnet número 400, era 400 y pico, o sea que soy tercera generación de locutores, que creo que debe ser uno de los pocos casos, si no el único, dentro de lo que tiene que ver con la locución, que haya tres generaciones de locutores. Y mi tío abuelo era quien había comenzado con todo esto, que tenía el Teatro Infantil Juancho. Mirá. Preparaba a los niños actores. Iban, o sea, chicos armaban obras de teatro y las representaban en forma de radioteatro en las radios. Mirá qué bueno. Sí. Algo que se ha perdido también. En muy pocas radios conservan los radioteatros. No hay espacio para chicos, es verdad. Es cierto. Así que, no, yo a veces también me parece importante, ¿no?, que nuestro público empiece también a tomar conciencia de uh-huh. lo importante que es a veces tener acceso a determinados mundos, que son maravillosos, pero que en alguna época era realmente muy difícil. Digamos, yo no hablo de mucho tiempo atrás, de algunos años atrás. Digo, yo me acuerdo de haber entrado a Radio El Mundo por primera vez siendo un preadolescente, uh-huh. y la verdad es que era muy difícil entrar. Sí. No era como ahora, que los públicos se acercan, digamos, y tenía que ver con esto, en quizás uno tenía un amigo o un conocido o un familiar que trabajaba en el lugar y te permitía entrar, entonces quizás ahí uno podía tener un contacto desde joven. Claro. Si no, no era como en esta en estos tiempos donde, por ejemplo, nosotros lo acercamos a la escuela. La verdad es que haya todo muy importante la labor que hacemos, para acercás a los chicos acá, donde pueden tener su experiencia, y quién te dice que luego, bueno, puedan tener sí. un proyecto, hacer algo. Y conocer también, ¿no?, que existe la posibilidad. Sí. Digo, a veces no tiene que ver con que todo el mundo se dedique a hacer radio, pero sí con que entiendan que es una posibilidad en su vida. Sí, y aparte una posibilidad que no es tampoco tan lejana, teniendo en cuenta que quizás los costos para hacer un programa de una hora semanal no son tan altos. Recién vos mencionabas uh-huh. el tema de FM Devoto. Yo hice radio ahí. Ah, mira vos. Uh-huh. Bueno, me mudé por algunas sí. cuestiones de radio, pero no es tan caro. La verdad es que tener una hora al aire en un programa cualquier día de semana no es una cosa cara, no supera los 100 pesos. Claro. Y la verdad es que es una oportunidad que está muy buena, porque claro. comunicar cosas, la verdad. Pero es que no todo el que quiere hacer radio la tiene esa plata. O no, obviamente, puede, obviamente. Entonces, obviamente. También está la posibilidad de buscar un sponsor que te auspicie uh-huh, el espacio y vos sacarte ese peso encima, que es pagar la hora, porque... Ah, bueno, como en todo, digamos, también hay una cuestión real, que es... Si uno quiere vivir y trabajar de esto, hay un momento en el que quiere Obvio. Que le paguen. Claro, más vale. Pero también es cierto que está abierta la posibilidad. De hecho, con el nuevo marco legal sobre servicios audiovisuales, hay muchísimas posibilidades de poder trabajar con las radios que están surgiendo, las que están resurgiendo, las que estaban... esas radios de la red alternativa, y que muchas veces eran casi clandestinas. Hoy tienen la posibilidad no solo de salir a la luz, sino de empezar a instaurar una red de relaciones donde la gente pueda participar mucho más. Digo, no sé, ¿quién está haciendo radio ahora? Yo estoy haciendo un programa los martes de 19 a 21. Contá dónde están. En Radio Libre, 99.3, lo pueden escuchar martes de 19 a 21 horas. La verdad es que, bueno, es un programa, una especie de magazine. ¿De qué zona es? La radio está en Chacarita, sí. en Federico Lacroce y Corrientes. Es una radio que tiene un alcance que no es muy grande, pero bueno, qué sé yo, la verdad es que se escucha, nos mandan algunos mensajes cada tanto, la verdad es que hay bastante libertad, y está bueno, la verdad es que está muy bueno, la verdad es que es una experiencia que está... Realmente yo particularmente la disfruto mucho, y además hacer radio con amigos... ¿Qué estás haciendo ahí en la radio? Estoy haciendo la conducción y producción general. Mirá. Y aparte me decían algo el otro día, una persona que estaba escuchando el programa, después del programa me llama y me dice: mira, escuché algo que no lo escuchaba hace muchos años, y es un programa en el que todos los que estaban en la mesa eran amigos y era como una charla más, y eso se perdió, claro. quizás con algunos marcos que imponen las radios, con cada vez que las FM se parezcan más a las AM, con todo el ritmo informativo, y medio que se ha perdido eso, por lo menos es lo que me hacían llegar a mí. Y la verdad es que yo lo siento así, porque la verdad es que es un programa que lo hacemos con amigos y que le ponemos toda la garra y nos llevamos bien al aire, nos entendemos bastante, la verdad es que es un proyecto bastante bueno. Y también veo otro parecido con él cuando contaba su experiencia, porque mi viejo también ha trabajado muchos años acá, y también yo venía cuando era muy chiquitito, y la verdad es que creo que debe haber sido ahí en el momento en el que yo decidí que quería estar acá. Yo corría por los pasillos de acá de la radio, y era, para mí era una cosa mágica. En la época que estabas en la 710. Era en esa época, y después fue todo el cambio del dial, que justo ayer me lo contaba mi papá, y no sé hasta qué año estuvo, hasta el 2001, 2002, pero bueno, la verdad es que creo que a mí esa época me marcó, evidentemente, porque me mostró lo que era el mundo de la radio. Con las primeras experiencias, ¿en qué radio fueron las de ustedes? ¿La tuya fue acá o saliendo con otra escuela en la escuela? No, en realidad en la escuela nunca salimos al aire. Era una idea de recrear. Una grabación era. No un taller, sino que era una materia. O sea, en sí te daban ejercicios para hacer todas las semanas, te daban tareas de editar algunos audios quizás para hacer separadores, empezar a ver lo que conforma una radio para después, a través de todo eso, cómo vas juntándolo y buscando información más vale para presentar, tenías que hacer, al final para los semipresenciales, un programa que sea de una hora, y cada uno ocupándose de alguna parte, por ejemplo, espectáculos, de deportes, de salud, teniendo algún tema igualmente... como de, eje. Claro, algún tema del cual aferrarse y hablar, digamos... tener acerca de qué producir, digamos. Claro, exactamente, como acá en Hora Libre, que los chicos vienen y preparan un tema en especial. Claro. Eso fue en la escuela Cortázar. En el Julio Cortázar. Bien, recordemos a la gente dónde queda esa escuela. En Bogotá, el 2700, en el barrio de Flores. Yo también fui ahí. Íbamos a distintos turnos, pero bueno, teníamos el mismo taller. Claro. ¿Vos estás haciendo algo de radio? Tal. No, acá en realidad la UBA me está ocupando bastante tiempo. Igualmente, el año que viene, cuando agarre las materias, igualmente pensaba empezar a trabajar en algo, y si se puede también seguir... haciendo alguna cosa en radio por acá, ayudando en red quizás, si se puede. Pero sí, la verdad es que siempre me se puede. Gustó. Claro. la verdad es que me gustó. O sea, empecé radio en el Cortázar, salió el proyecto REC, quise probar cómo era, porque la verdad es que me gustaba como las cosas que estábamos practicando y haciendo ahí. Y entré, y la verdad es que te atrapa mucho más cuando entras por interés y ves todo lo que es adentro. No, la verdad es que es muy lindo. Y si te quedas con necesidad de alguna posibilidad, bueno, tratás de ir, de ayudar, aparte de que lo disfrutás. Y hay algo que es real, que es también uno empieza a tener como una actividad en la que puede aplicar parte de ese conocimiento que fue adquiriendo. La radio exige muchísimo conocimiento para poder hablar de forma fundada, para saber dónde buscar más información, para poder escribir con cierta precisión. Hay que tener todas las competencias que uno en la escuela empieza a formar como afiladas. Y ¿no? Si tenés buenos compañeros también podés aprender más, o sea, sí. Te alimentás de los demás. O sea, vos sabés editar, vos sabés hacer esto, sabés hacer escribir las noticias, y vos podés perfeccionar lo tuyo y llevarlo a otro nivel para que eso sea un perfecto, valga la redundancia. Claro, sí, mejor sea, calidad. Mejor claro. Calidad, un programa de mejor calidad. Sí. ¿Vos estás haciendo radio en otro lugar ahora? Yo estoy haciendo radio, estoy haciendo una producción de un programa que se llama Código de Barras, en una sede, donde nosotros hacemos, REC tiene otro programa que es Hora Libre Barrial, que es en Frecuencia Cero, la 92.5. ¿Es un programa en Mataderos? En Mataderos. Es un programa de 4 horas, donde constantemente tenés que sacar a gente... al aire, a entrevistados, porque es un programa político, y con todo esto de las votaciones se complica más sacarlos al aire. Porque ¿a quiénes sacan al aire? ¿Qué personajes son los que son dignos de ser entrevistados en esa clase de programa? Obviamente, como es una radio de la Comuna 9, de Mataderos, Liniers, Mataderos, Liniers, Parque Avellaneda, no nos enfocamos... en tomada. Lo más general. No en lo general. No nos ponemos a sacar a la gente que vos sabés que le va a dar una entrevista a Mitre. Claro. O a otra radio. Lo que en líneas generales buscan las radios de tirada nacional. Claro, buscamos al segundo, al primero de la lista comunera, al segundo de la lista, al tercero. claro, a gente que pueda hablar. Los porque ejales, los vecinos. Los exacto, porque a... si no es complicadísimo hacer un programa así. Uh-huh. Y es muy, muy interesante escuchar a la gente que está por detrás de la gente que tiene nombre y está adelante. Claro. Porque por ahí tienen más pensamientos o tiene otra forma de ver. Y te ayuda muchísimo. O tienen tiempo de explicarte. Exacto, exacto, principalmente eso. Bien, nosotros vamos a seguir hablando. Le cuento a la gente que el teléfono para comunicarse con nosotros es el 5371-4600, 5371-4600. Vamos a escuchar algo de música. Teníamos por ahí a Charly García, ¿le sí. parece? ¿Rezo por vos? Bueno, arrodíllense. Escuchamos. Estábamos escuchando ahí a... A Charly García con Rezo por Vos, cuando pasaron 41 minutos de las 12 del mediodía y la sensación térmica es de 5 grados 5 décimas, la temperatura 7 grados 7 décimas, bastante frío en la ciudad de Buenos Aires. Es verdad, está fresco, hay que ir a votar, por favor, aunque esté frío. Hay que salir de la cama, ¿no? Sí, sí. Abrigarse como cuesta sea. Cuesta más un domingo. Póngase las pilas, por favor, vaya y exprésese, como me decían por ahí. Yo iré después, cuando salgamos acá, iré a votar. Como corresponde. Sí, yo también. Como derecho y obligación. Porque ciudadana. Me levanté tarde. Es un lugar, te digo. Es un lugar además de encuentro, te digo, el voto. Sí. Porque yo fui a votar, me encontré con un compañero de la primaria. No, ¿sí? ¿Con qué necesidad? Yo siempre cuando voy a votar me fijo en las listas a ver si hay alguien famoso. No sé por qué. Me quedo horas mirando las listas a ver si hay alguien famoso. No, eso, es porque tenés mucho tiempo. Sí. Entonces, bueno, estábamos hablando seriamente acerca la verdad, de... Volvamos. Acerca de la radio. Ustedes están ahora haciendo un curso, ¿sí? Por el cual siguen enganchados también con esto de la formación permanente. ¿Me quieren contar de qué se trata el curso, acerca de qué están formándose? ¿Quién me quiere contar? Estamos haciendo un curso de edición de sonido en estos momentos. Vale, en mi caso es el primer curso que hago. Estoy todo primerizo. Y no sé, la verdad es que está bueno, seremos 5 personas, más o menos 5 o 6 chicos que vienen de la secundaria donde estudió ella. Que no, Cortázar. Cortázar soy yo sola y... Bueno, y él que no está yendo pero que va a ir. Claro, yo prometí que iba a ir. No tiene hay del Nacional 13, del EMEN 1, del mismo colegio donde está haciendo ese curso. La de EMEN 1 del Instituto Escolar 13. Exacto. La mujer música al aire. Es el mismo piano. Lugar donde se hizo el curso de operación de aire el año pasado. Exacto. Y bueno, nos llamó Mariano, nos dijo que... Digo, a ver, vamos a... Porque la gente no tiene por qué saber qué es operación de aire y qué es edición. Claro. Sí, claro. Sí, primero que es difícil hacerlo bien. Sí, nosotros agradecemos cuando tenemos gente que nos suma. Pero bueno, ¿qué es hacer operación de aire? Y operación de aire se podría decir, más que nada para que la gente entienda, no estar acá hablando, sino atrás de la radio. Claro, detrás del vidrio. Yo les cuento, hay un vidrio donde nosotros vemos técnicos que van, corren de un lado para otro, que me dicen... Ahora está la comunicación telefónica. Hasta se chocan entre sí. A veces, dan vueltas, dan vueltas y giran algunos. Dan vueltas y giran. Otros, digamos, y son los encargados de disparar un testimonio al aire, son las personas que van a fundir un sonido con otro, van a mezclar la música con un efecto de sonido, te van a regular a vos si tenés la voz más fuerte o más baja, como para que estén todos nivelados. Y es una persona que está atento, digamos, a que todos los elementos técnicos sumen como para que la cosa salga al aire. Claro, ¿sí? O sea, cuando uno escucha un programa de radio es... algo, no sé, es muy normal escucharlo, pero el tema de que salga así prolijo es todo... muy complejo. Claro, es toda una complejo. Cosa tiene que decir la verdad. Siempre la culpa la va a tener el operador. Nunca la tenemos nosotros. Sí, pero nunca digas eso. Pero nunca digas eso. No, también, así como decís la culpa, también tiene la responsabilidad. No, pero, y cuando un programa sale prolijo, tiene que ver precisamente con eso. Pero nunca no se lo agradecen. Viste que siempre pasa algún... hay algún problema y la culpa se la echan al operador y el operador no tiene nada que ver. Por ahí vos no hablaste. Sí, es una desprolijidad tuya o de alguno de los que están en la mesa y, o en conjunto. Y quizás queda mejor. Sí. Pasa mucho en la tele también. Uy, un problema del director. Y la verdad es que el director está haciendo bien su laburo. El que se equivocó sos vos, que dijiste cualquier cosa. Claro. Por ahí, bueno, empieza a aparecer algo que me parece importante, que es contarle a la gente que tiene que ser un equipo coordinado. Es mucha la gente que se suma para poder coordinar. Donde nosotros estamos a veces hablando, a veces tenemos entrevistados, a veces tenemos a alguien que dice cosas o que nos puede sumar. Y por otra parte está quien hace posible que cada micrófono esté abierto y que la música esté en punta y que tengamos gente como para poder salir en testimonio y demás. Uh-huh. Ahora ustedes están haciendo un curso que es acerca de la edición, que eso no tiene que ver con el vivo, tiene que ver con preparar las cosas para que después salgan al aire. Claro. ¿Sí? Sería todo el tema de la artística, digamos, claro. Más que nada. O sea, bueno, tal como decía antes, todo el tema es normal. Uno escuchar una voz hablando. O sea, en este caso no hay alguna música de fondo. Sí, te juro que solamente... sí. ¿Sí? Te juro. Acá no lo escucho. Te juro que sí, pasa que yo tengo los auriculares puestos. Claro. No, pero ese tema es una cosa también de prolijidad cuando uno lo escucha, porque por ahí alguno se queda trabado y queda claro. Así un segundo sin hablar y bueno, tenés la música de fondo que... no solo se hace artístico, se hace periodístico. O sea, yo tengo que cortar audios de entrevistas que se hacen para pasarlo en los informativos de a la media hora o a la hora, en punto. Por ahí hay que contarle a la gente, ¿no? Bueno, uno hace una entrevista, la entrevista quizás dura 6, 7 minutos y uno tiene que hacer que entre en 35 segundos, exacto, en un minuto. O por ejemplo, cuando está el informativo vos escuchás los audios, ¿no? Claro. Y a veces son audios de 3 minutos y acá las productoras eligen los fragmentos más importantes, y lo reducen, no sé, a 50 segundos, 40 segundos. A eso también se le suma, bueno, el efecto sonoro, la ráfaga, sí, que a veces hace que uno ni las detecte, pero que le vaya generando clima, ¿sí? Es que hay momentos que estás editando y no te das cuenta que quedó pegado mal, por decirlo de una forma. Y vos lo venís escuchando que hable y se corta y sigue hablando. Entonces vos te das cuenta que ahí está editado. Bien. Porque hay que editar también el E, el I y todos los sonidos. Nosotros tenemos que quedar editados bien, así que en este momento lo que necesitamos es hacer una pequeña tanda. ¿Te parece, Fer? ¿Qué sería nuestra vida sin los operadores, no? Absolutamente. Así que, ¿a quién le agradecemos en este momento que ya se está despidiendo? A Claudio Acevedo. Claudio, muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pequeñísima tanda y en minutos nomás volvemos con más Hora Libre. AM1110. Radio de la Ciudad. Bien de todos. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Ser vecino es saber que no tenemos una medianera que nos divide, sino una ciudad que nos une. El 14 de agosto, cortá boleta, Federico Pinedo, diputado nacional por la ciudad. Lista 502, lista A, amarilla del PRO. Por la tarde, Radio de la Ciudad se parece a la Argentina. Siempre verde. Tiene todos los climas. Siempre ella. Siempre Betty. Y se terminaron las palabras. De lunes a viernes de 15 a 18, Betty Elizalde en Radio de la Ciudad. Bien de todos. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Ser vecino es saber que no tenemos una medianera que nos divide, sino una ciudad que nos une. El 14 de agosto, cortá boleta, Federico Pinedo, diputado nacional por la ciudad. Lista 502, lista A, amarilla del PRO. En Radio de la Ciudad vemos todo de cerca. De cerca. De cerca. Un programa periodístico de espectáculos con la conducción de Carlos Siacaluga y Cacho Lemos. De cerca, viernes de 22 a 24 en Radio de la Ciudad. De cerca. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Ser vecino es saber que no tenemos una medianera que nos divide, sino una ciudad que nos une. El 14 de agosto, cortá boleta, Federico Pinedo, diputado nacional por la ciudad. Lista 502, lista A, amarilla del PRO. Servicios, información, actividades culturales, propiedad horizontal, historias de barrios, personajes, turismo, seguridad, salud, tercera edad, desarrollo social, obras públicas. Todo sobre tu ciudad. Hola, vecino. Hola, vecino. Con la conducción de Alfredo Tabakman. De lunes a viernes, de 13:15 a 15. Hola, vecino. En Radio, Radio de la Ciudad. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Ser vecino es saber que no tenemos una medianera que nos divide, sino una ciudad que nos une. El 14 de agosto, cortá boleta, Federico Pinedo, diputado nacional por la ciudad. Lista 502, lista A, amarilla del PRO. Los vecinos quieren estar informados. Información, información para el vecino de la ciudad más linda del mundo. Servicios, agenda ciudadana. Radio de la Ciudad, al servicio del vecino. La comuna porteña cuenta con centros médicos barriales que realizan en forma gratuita controles de salud, tratamiento de las enfermedades más frecuentes y desarrollan actividades grupales dirigidas a la prevención y promoción de la salud. En el barrio de Villa Pueyrredón, el centro de salud número 2 está ubicado en Terrada 5850. En el lugar funciona un equipo gerontológico con atención médica, psicológica y además cuenta con un servicio de enfermería. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Servicios, agenda ciudadana, Radio de la Ciudad, al servicio del vecino. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Ser vecino es saber que no tenemos una medianera que nos divide, sino una ciudad que nos une. El 14 de agosto, cortá boleta, Federico Pinedo, diputado nacional por la ciudad. Lista 502, lista A, amarilla del PRO. Los domingos llegamos a un punto de ida y vuelta. Llegamos al Año Cero. Año Cero, con la conducción de Hugo Pupo. Un resumen periodístico de la semana en comparación con iguales semanas, pero de otros años. Año Cero. Actualidad periodística. Marcelo Bonin. Los domingos, desde las 13, en Radio de la Ciudad. Hora Libre. Una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. Estamos en Hora Libre, estamos en el aire de AM1110. Le recordamos a la gente que en la semana se puede comunicar con nosotros, puede levantar los programas, puede ver nuestras fotos, a veces ver los videos en www.radiorec.com.ar, y como siempre puede estar ahí viendo en el momento, ¿sí?, las cosas que publicamos en Facebook en Programa Rec. Programa R-E-C, ¿sí? Rec. Así como suena. Bueno, nuestro teléfono, como siempre, es el 53714600, y en la semana tienen las posibilidades también de levantar, leer y vernos. Ahí siempre sacamos alguna que otra foto. Hoy sacamos pocas fotos. No, porque estamos un poco... Estamos así como... Nos levantamos de dormir y vinimos así, ya total. Vos estás en pijama. Y bueno. Prácticamente. Las lunas me quedan bien a mí. Chicos, si tuvieran que decirle... a los padres, ¿no? ¿Por qué vale la pena que aprendan a hacer algo de esto de la radio? ¿Por qué está bueno aprender a editar? ¿Está bueno aprender a salir al aire? ¿Por qué les parece que está bueno que haya radio en las escuelas? ¿Por qué la posibilidad del encuentro con ese lenguaje? ¿Ustedes qué le dirían a los padres, digo, ¿no? Que a veces dicen, ¿para qué hacen eso? ¿Qué? Bueno, primero que el conocimiento no ocupa lugar, le diría. Pero también la verdad es que es más en esta lógica, ¿no? Aprender algo nuevo siempre está bueno, y la verdad es que es útil. Uno dice, pero ¿para qué va a ser útil si por ahí yo no tengo la posibilidad de estar en una radio o en un canal de televisión? Pero, qué sé yo, no sabes en qué momento se te cruza la posibilidad por alguna de esas cosas de la vida, y está bueno saber, está bueno estar capacitado como para decir, bueno, qué sé yo, mantengo una hora de programa al aire, sin trabarme, sin ponerme nervioso. La verdad es que está bien buena la idea. Creo que no solo eso también, sino que te informa y te da la posibilidad de que vos disiernas, de discernir lo que vos querés mirar. Vos claro. Podés mirar un canal o una noticia en el canal que vos querés. Es eso, y aparte te da la cuenta cómo está producida. Exacto. Digamos. Te da también la herramienta para decir, bueno, ¿esto es verdad o es una noticia que le inventó alguien para tener más puntos de rating, para ser más escuchado, para ser más leído? Te da la pauta también para saber, bueno, qué medio es más serio para leer, para escuchar, para ver. La verdad es que está bueno también participar y estar atrás de los micrófonos. La verdad es que es una tarea bien buena. ¿A alguno se le ocurre alguna cosa más por el que valga la pena o que se aprenda en esto de meterse en el mundo de la radio? Y a veces uno descubre lo que sería su vocación, ¿no? O quizás varias vocaciones, porque nunca está de más estudiar más de una carrera. Uh-huh. Yo en mi caso estoy estudiando diseño de imagen y sonido, que por ahora estoy convencida de que lo que quiero seguir es montaje, pero quién sabe, o sea, me habían contado de un chico que entró con todas las ganas de seguir montaje y salió con todas las ganas de seguir sonido. O sea, tiene... no es que uno hace todo, sino que hay diferentes partes que conforman todo un equipo para tener lo que sale al final, la producción final. También uno tiene que descubrirse en algunos roles, ¿no? Claro. A veces es muy distinto lo que uno imagina que va a ser, no sé, hacer locución o hacer conducción. Yo recuerdo en cuarto año cuando tenía un profesor, director de la escuela, uh-huh, aparte de psicólogo y licenciado en psicopedagogía. Un bocho el tipo, me acuerdo que el tipo me decía, vos tenés que ser docente. Yo decía, ¿para qué? Yo, con pibes, por favor, ubicate en lo que me decís. Yo me enojaba mucho. Y estuvo todo cuarto y todo quinto diciendo eso. aparte me decía, pero fíjate que, tus intereses. Y claro, yo tenía una partida de intereses que iban desde astronauta, contador público, a locutor nacional. Me gustó la primera. Sí. Tenía ganas de viajar. Aparte era un tipo que estaba, se notaba que estaba. Ahora sí va a poder viajar, ¿viste? Que claro, sí, poco, sí. Ya se están vendiendo terrenos. Claro, no llegamos a la NASA, llegamos a Pisa Ugi, pero bueno. Pero, digo, y en aquel momento era muy difícil poder ver también desde. Digo, uno no se ve desde afuera, no ve las cualidades que uno demuestra. Y claro, para mí era más sencillo que me diga alguien, mira, dedícate al teatro, dedícate a la locución o dedícate a hacer periodismo, pero yo no tenía ni siquiera muy claro qué era todo eso, ¿sí? Claro, es cuestión de investigarlo también, o sea, cuando entras en radio también vos pensás radio, bueno, vengo, hablo, no pensás en buscar las noticias previamente, claro, todo lo que hay detrás, claro, y hay muchos roles que lo conforman, productor, operador, editor, locutor, o sea, tenés muchísimas partes que conforman el conjunto, bueno, de ser el aire. Una de las cosas que para mí fue fundamental en San Cuarto Año, yo leía mal, muy mal, era vergonzoso escucharme leer. Era un acto penoso. Pero habitualmente vos leías, digo, no en voz alta, pero eras de leer muchos libros. Sí, pero en voz silenciosa, sin gente, en silencio, tenía que poner un silencio absoluto. Y no leía las cosas de la escuela, leía lo que a mí me interesaba, que era otra cosa, claramente. Me acuerdo que me crucé con una profesora excelente, Verdini, que en su momento lo que me dijo fue, bueno, ¿vos qué querés hacer? Y yo le dije, la verdad es que me encantaría ser locutor. Uh-huh. Y la mujer quedó azorada. Me dijo, pero no podés leer así. Y un alumno mío no lee así. Y hizo algo que no hacía con los demás, que era, me dijo, tráete un cassette, ¿sí? Vamos a elegir algunas obras. Lo primero que elegimos fue canciones, ¿sí? Eran, qué sé yo, los temas de Los Redondos, después ella me traía algún tango. Me decía, bueno, hacéselo leer al bibliotecario, hacéselo leer a tal profesora, y pedir al cura que te lo lea. Y los grababa y después yo tenía que escuchar qué diferencias había y hacer mi propia versión leída. Uh-huh. Y la verdad es que hubo, primero fueron temas, canciones, después poesías, después, pues me acuerdo que había algunos textos en castellano antiguo que para mí era una tortura, uh-huh, pero que te hacían estar muy atento a lo que realmente estabas leyendo, porque no era evidente ni la finalización de las palabras hasta que entrabas en órbita. Y había algo real que es, entonces apareció no la obligación de leer, sino la necesidad y el deseo de construir un buen lector. Y yo no sé cuándo, pero hubo un momento en el que me descubrí leyendo adelante de mis compañeros un cuento con ella, haciendo que mis compañeros se asusten, los dos parados, haciendo casi algo actuado. Era muy raro, digamos, y era muy potente y había que romper un montón de barreras. Ella me decía, usted se tiene que animar, aunque transpire, aunque le dé miedo, y se ponía a leer conmigo. Yo me acuerdo que era re loco porque ella lograba que vos tengas sensaciones en la piel. O sea, cuando leía, transmitía mucho. Y bueno, empezó a generar ese ambiente, ¿sí? Esa necesidad, y también me dio la posibilidad y me dio el método. Digamos, ya para fines de quinto año, mi lectura era otra cosa. De hecho, había tenido una diferencia cualitativa con mis compañeros. Estamos ya en muy poco tiempo. Así que, bien... Digo, a veces yo pregunto estas cosas porque me da la sensación de que está bueno también pensar en nuestros oyentes, no solo como oyentes, sino también como padres o como quienes toman la decisión, y a veces no entienden por qué desde la escuela se propone esto, ¿no? Sí, la verdad que esta es la primera experiencia de radio que tengo, el curso la primera vez, estoy descubriendo todo lo que es la radio por dentro, es algo que me apasionaba, en el sentido de que ahora el método de informarme mío es escuchar la radio. ¿Escuchás con otros oídos la radio ahora? Sí, no es, o sea, no es lo mismo cómo escucho. Empiezo a interesarme por la política a base de la radio, todo lo que ya no es la tele lo principal, digamos. Bien, hemos llegado al final del programa. Chicos, muchísimas gracias por venir. A ustedes nuevamente. Quedaron cosas, igualmente para hablar. Siempre. Otro día venimos y hablamos, si querés. Fernando, muchísimas gracias. Por lo de Chico. Ya está acá Gabriel Gack con toda la información. Bien, sí. Nosotros les vamos a decir a la gente hasta la semana que viene, ¿les parece? ¿Cómo que no? Sí, sí. Sí, hasta que seguramente el próximo domingo nos llegamos muy, pero muy buenos mediodías. Nosotros decimos buena semana, buenas votaciones. Y nos vemos, ¿sí? Y nos escuchamos. Hasta la semana que viene. Chao. En Radio de la Ciudad, AM 1110. Noticias. 13 horas en toda la República Argentina. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 8 grados 5 décimos, la sensación térmica de 7 grados y la humedad del 51%. Macri dijo que las elecciones son un día de fiesta cívica. El jefe de gobierno porteño, quien busca su reelección por 4 años más al frente de la ciudad, votó a las 10 de la mañana en el barrio de Montserrat, mientras su compañera de fórmula, María Eugenia Vidal, lo hizo a las 11:30 en el barrio de Lugano. Antes de votar, Macri informó la rutina que tendrá durante el día hasta la hora de reunirse con todos los integrantes del PRO en el búnker de Costa Salguero. Voy a trabajar un poquito porque vinieron los candidatos de otros distritos y voy a aprovechar la mañana para sacar fotos con ellos para la campaña de ellos. Imagino que vendrá Jorge Macri, vendrá Néstor Grindetti de Lanús, tenemos el candidato intendente de San Fernando, hay de toda la provincia de Buenos Aires, también habrá uno de Entre Ríos. Voy a hacer un poco de deporte, voy a almorzar con alguno de mis hijos y después dormir una siesta. Preparé el discurso y iré para allá. Karina López Monja para M1110 y FM 92.7, frecuencias de la ciudad. El empleo formal en la industria de la construcción creció un 11.5% interanual en mayo pasado. En tanto, el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción informó que la cantidad de trabajadores registrados alcanzó los 424.654. Daniel Scioli manifestó que cree en lo que hace su administración y en la presidenta Cristina Fernández.